Radio Rebelde. Aquí Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el che. Camilo, aquí está el che. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Aquí Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Radio Venceremos. Oficiales del Frente para Mundo Martí, para la Liberación Nacional. Aquí Radio Moscú escucha Chile. Una perfecta excusa para sentirnos alegres, de saber que nuestro esfuerzo todavía es necesario, que somos el fuego de una rica memoria, que somos el agua de un río incontenible, que somos la promesa de mañana posible, que somos el día del detenido desaparecido, como una acción también de visibilizar la búsqueda, la prisión, la tortura, la muerte, ¿cierto?, de miles de compatriotas, de personas que han luchado también por formas dignas de vida, ¿cierto?, en los distintos países de Latinoamérica y el mundo. Y es un día que necesitamos hacer visible. Hace unos poquitos días nos dejó, se fue esta tierra Anita González de Recabarren, quien fue una luchadora, una fundadora también de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Y necesitamos, ¿cierto?, reivindicar esta lucha, necesitamos visibilizarla, necesitamos también que la memoria de quienes hoy día no están esté con nosotros, y además hacer un llamado, ¿cierto?, a la verdad, a la justicia, a la reparación. En otra fecha histórica, hoy también se cumplen 61 años de la toma de la Victoria. Esta población emblemática, ¿cierto?, que fue también un faro que iluminó los procesos populares, ¿cierto?, de resistencia y de organización por la lucha de la vivienda hace ya 61 años. Entonces, saludar fuertemente también a todos los pobladores y pobladoras de La Victoria, que hoy deben estar de fiesta y que continúan también organizándose la población por mejoras, ¿cierto?, y por una vida digna para todos y para todas. Hoy en nuestro programa Radio Bemba vamos a comenzar comentando lo que fue aquí en Chile. El día domingo el anuncio del gobierno fue una reforma previsional, ¿cierto?, de Piñera, que según Piñera viene a mejorar las pensiones, pero necesitamos también escuchar la respuesta desde los movimientos sociales, desde la coordinadora No Más AFP, y para eso vamos a conversar aquí con nuestros compañeros invitados. El día domingo, Piñera da un anuncio por cadena nacional respecto a una de las problemáticas más importantes del último tiempo en relación a un derecho humano, un parte de la seguridad social, que tiene que ver con las pensiones. Recordemos que en Chile el problema de las pensiones es estructural. El promedio de las pensiones que se recibe de parte de las personas no es superior a los 150 mil pesos. ¿Ya? Imaginémonos una señora de 70 años que mensualmente esté recibiendo una pensión de 170 mil pesos. No alcanza para lo básico, y además asumamos que desde el punto de vista de la salud y el conjunto de los otros derechos, esta persona está postergada al final del día. Tiene un nivel de... no puede ni siquiera superar la línea de la pobreza. Entonces, este tema se ha levantado de manera potente por los movimientos sociales, en especial la coordinadora No Más AFP, que ha demandado un sistema tripartito solidario y de reparto. ¿Por qué menciono esto como previa? Porque La propuesta del gobierno de Piñera no soluciona estructuralmente la problemática y es más bien un y todo lo que se ha podido leer y discutir durante estos días es más bien un maquillaje muy cosmético, ¿ya? Es una reforma muy por arriba que por sobre todo consolida el negocio de las AFP y a su vez posterga de manera indefinida el no solamente mejorar las pensiones, que es lo que él dice como eje, sino que tener pensiones dignas, ¿ya? Voy a mencionar más o menos cuáles son los ejes de la reforma que ha planteado el gobierno. En este caso, ellos plantean un aumento del ahorro provisional de un 4% del sueldo financiado por el empleador, ¿ya? Y que esto, en proyección, según el gobierno, va a aumentar un 40% las pensiones. También asumen que hay que fortalecer el pilar solidario en un 40% de manera gradual, pasando de un 0.8% del PIB a un 1.12% del PIB, aumentando el gasto fiscal, aumentando con esto un 10% de dicho pilar. También hablan de un aporte del Estado, un recurso adicional para la clase media que supera el mínimo de las cotizaciones, un aporte adicional mayor para las mujeres, un aporte estatal a quienes voluntariamente posterguen su vida laboral, aumentando su edad de jubilación si es que se permanece en el trabajo por 5 años, aumento de opciones para que él o los trabajadores escojan quién administrará ese 4% adicional, y a su vez una creación de un seguro solidario con una cotización adicional del 0.2%. ¿Por qué señalamos que esto no mejora sustancialmente las pensiones? ¿Por qué? Porque imagínense hoy día una persona que tiene 40 años, 45 años, que tiene está cotizando de manera permanente con ese 10%, más las comisiones que cobran desde 0.4 hasta 1.7, y el empleador tiene que pagar un 4% más. Es imposible desde el punto de vista general que esto mejore, ya que la capitalización individual mantiene la lógica de la ruleta. ¿Qué significa eso? Todas tus pensiones, todas tus lucas, las toman, las llevan al mercado especulativo, ¿ya? Y dependiendo de lo que pase en el mercado mundial, va a ir rentabilizando individualmente tu pensión. Eso estructuralmente se ha demostrado que es imposible que pueda solucionar el problema, por varias cosas. Lo primero, que tenemos sueldos muy bajos en Chile. Los sueldos en el promedio, sacó el INE y también lo ha dicho reiteradas veces la Fundación Sol, no supera los 350 mil pesos la mediana. Es decir, de ahí el 50% de trabajadores y trabajadoras abajo tienen ese salario. No mejora la situación de la mujer que nunca ha cotizado, ¿ya? ¿Qué pasa con las mujeres que son doblemente explotadas, tanto en su casa como en el trabajo? El trabajo doméstico tampoco se considera. Pero por sobre todo, mantiene el modelo que está hecho por sobre todo para generar un negocio para los fondos de pensiones, ¿ya? Versus efectivamente garantizar una pensión digna para los trabajadores y las trabajadoras en general o cualquier ciudadano de este país, ¿ya? Entonces, con esto termino esta parte. Lo que propone el gobierno son, por un lado, el mantener y consolidar el sistema de las AFP y, por tanto, echando por la borda la propuesta a la coordinadora, y, por otro lado, intentando salvar o ciertas problemáticas que no va a poder hacerlo, ya que es un problema estructural. Un problema estructural no solamente en Chile, sino que a nivel mundial, pero por sobre todo en Chile, ya que el modelo que se eligió de parte de José Piñera, el hermano de Sebastián Piñera, el actual presidente, es un modelo que no asegura bajo ningún respecto una tasa de reemplazo para las pensiones y que estas pensiones puedan ser dignas, ya que estamos hablando de consolidar un modelo de negocio lucrativo versus la propuesta de la coordinadora, en este caso de la cual yo soy miembro, una propuesta que asegure pensiones dignas, garantizadas, por el simple hecho de ser ciudadana o ciudadano de este país, y no traspasarle el cargo o el peso permanentemente a la de los trabajadores. Bueno, ahí hay un par de acotaciones que mencionar, digamos, en relación a lo que señala Sanín, que una tiene que ver con el hecho de la realidad del funcionamiento de las dinámicas financieras, ¿no? Que, como menciona al final, en la dinámica privatizada de Chile, pues literalmente se crea este sistema en donde es como si tuvieras pues cuentas bancarias, literalmente. Entonces le estás dando toda la plata al sistema financiero, y el sistema financiero lo que hace es jugar con ese dinero, ¿no? Y bueno, como mencionaba Kremerman de la Fundación Sol, lo fundamental de esto es que se mantiene en la propuesta de Piñera el sistema AFP, que en la práctica significa mantener una dinámica de financiamiento barato para los capitales, las empresas que utilizan los recursos de las AFPs para financiarse, porque pues logran tener acceso a estos capitales enormes, ¿no? Al ahorro de toda la población de Chile para realizar sus inversiones o realizar sus negocios. Y bueno, por tanto, digamos que va a que, por supuesto, en realidad nunca van a haber una rentabilidad suficiente, como menciona Sanín, en esta dinámica, porque esos capitales al final lo que hacen es aprovechar esta condición chilena de obligar a la población a que se le quite una parte del salario, y ellos establecen las condiciones de cómo las AFPs, según esto, invierten, pero realmente es que se prestan entre ellos mismos, ¿no? Sí. Y bueno, eso significa que al final la rentabilidad nunca va a ser alta, porque simplemente a ellos mismos no les conviene, ¿no? Es al final el capital viendo sus propios beneficios. Así que eso es un aspecto fundamental. En ese sentido, que suba un 10% o un 40% ese fondo de apoyo no va a cambiar nada, porque la rentabilidad va a seguir siendo la misma o menor. Sí, y imagínate esto, es un 10% de 150 mil pesos. Entonces, un 10% serían 15 lucas. De eso estamos hablando. O sea, no hay, uno siempre escucha como un 10% aumentar todo esto, sí, pero un 10% de 150 mil pesos son 15 mil pesos. Fin. Ese es el problema. Es muy complejo, porque dentro incluso como de estos elementos, de estos principales ejes que viene a señalar Piñera en su propuesta, incluso aparece como esto del aporte adicional, ¿cierto?, para los adultos mayores que trabajen después de su edad de jubilación, como una, casi como una regalía, casi como una propuesta beneficiosa, ¿cierto?, para los trabajadores y las trabajadoras, cuando lo que es una burla. O sea, hoy día decirle a una persona anciana que tiene una jubilación de 40 mil pesos, 80 mil pesos, que tiene que mejorar esa pensión trabajando, o sea, cuando ya ha trabajado todos los años de su vida y cuando es el momento de descansar. Sentimos también nosotros desde este programa que es una vergüenza, y que eso sea una propuesta para todos y todas los chilenos, no se puede tolerar de alguna manera. No se puede tolerar. Y lo que señalaban también de la rentabilidad, por ejemplo, hay que señalar, los vecinos y las vecinas también tienen que tener estos datos así fresquitos, ¿cierto?, para poder comentarlos, porque la rentabilidad de las administradoras de fondos de pensiones ha venido sostenidamente a la baja. Entonces, cuando esto se crea en el año 81, en la década de los 80, promediaba cerca de un 12%. En los 90, ascendía a un 10%. En el 2000, marcaba 8 puntos. Y desde el 2010 a la fecha, ha caído a un 3,96%. Eso es lo que hoy día están viene a ser la rentabilidad, ¿cierto?, de las AFP. Entonces, cuando el gobierno nos dice que la propuesta considera un aumento, ¿cierto?, en el aporte adicional, y que esto se va a traducir en un aumento de la rentabilidad, también hay una trampa ahí notoria. Sí. En este caso, también para poder dejarlo claro, la coordinadora de trabajadores y trabajadoras no más AFP expresó públicamente su rechazo general a la propuesta del gobierno. Por una parte, porque ya todo lo mencionado, que consolida el negocio de las pensiones, solamente fortalece el negocio especulativo, no se hace cargo de pensiones dignas, posterga permanentemente el aumento de las pensiones actuales y las pensiones futuras, dejándolas de manera incierta desde el punto de vista del mercado especulativo. Pero además, ha hecho un llamado de manera permanente, y que esto se demuestra con la movilización contundente y la jornada de protesta que se hizo el miércoles de la semana pasada, donde cientos de trabajadores y trabajadoras a nivel nacional realizaron un conjunto de acciones desde la mañana hasta la noche, manifestando su rechazo a los, al modelo neoliberal en los derechos sociales, y por otro lado, levantando de manera fuerte la propuesta de la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras Noma FP. ¿Por qué le doy este énfasis? Para que la gente también entienda que hay un grupo gigante de trabajadores y trabajadoras que han planteado una propuesta diametralmente distinta, que sí plantea en un plazo de, inmediato, es decir, porque hay recursos para hacerlo hoy día, una nueva, un nuevo modelo de seguridad social en Chile y un nuevo modelo de pensiones. Eso pensando en una política pública de largo aliento de aquí al 2100. ¿Ya? En este caso, la propuesta de la coordinadora plantea que tenemos que construir un sistema de reparto tripartito y solidario. ¿Y qué significa esto? Significa que los trabajadores y trabajadoras activos aportan al modelo de manera colectiva para que el conjunto, los trabajadores y trabajadoras, hayan cotizado o no, tengan un mínimo garantizado como derecho social, al igual que todos los empleadores que tengan que aportar con un porcentaje y además el Estado también con sus reservas técnicas. En este sentido, la propuesta no tiene y si ustedes han escuchado o han visto en la prensa en diferentes lados, la propuesta no ha podido ser criticada en términos técnicos por nadie, ni siquiera por los más más recalcitrantes defensores de las AFP. No ha podido ser derribada la propuesta en términos técnicos. Ha sido derribada más bien en que la propuesta de la coordinadora ha sido rechazada porque votaría un negocio, ¿ya? Así de complejo este asunto. Y asumamos algo, como lo decían antes. Las AFP lo que hacen es, aparte de asegurar unas pensiones de miseria para las personas, aseguran por sobre todo la rentabilidad de las grandes empresas, un 40% que están en Norteamérica y otro porcentaje importante para los grandes grupos económicos acá de la zona. Los mismos grupos económicos que son parte de la zona de sacrificio, los mismos grupos económicos que son parte de la colusión del confort o de los incendios en términos de las forestales, los mismos grupos económicos que son parte de la destrucción de las comunidades como en Caimanes con Grupo Luxic, etcétera. Entonces, es un ahorro forzoso para un negocio redondo para las grandes empresas, y por el otro lado tenemos miseria general para la de los trabajadores que, y aquí una indignación más gigante, el gobierno dice, bueno, si quieres pensiones, quieres más pensiones, quédate más años trabajando. Y una persona que se quede más años trabajando significa que va a seguir recibiendo un sueldo miseria, va a seguir siendo explotado por 8, 10, 12 horas, va a tener que seguir viajando a un lugar que no le gusta ir a trabajar en media hora, 40 minutos, una hora, ida y lo mismo de vuelta, a los 65, 67, 68 años, para jubilarse y vivir de esa pensión indigna por 5, 10 años. O sea, no tiene por dónde esta propuesta. Y a la inversa ahí hay que ver de qué forma podemos construir y fortalecer tanto la coordinadora como la movilización social para poder revertir esta situación, ya que a todas luces se ve que el gobierno, ni siquiera los gobiernos de la nueva mayoría ni la concertación, han tenido las ganas de modificar esto de manera estructural. Recordemos también que cuando habla Cristian, a nombre también de la coordinadora, ¿cierto?, y de las propuestas que se han levantado, y además de las distintas movilizaciones que a los que llama la coordinadora No Más AFP, en nuestros distintos barrios, en nuestras poblaciones, ¿cierto?, podemos encontrar comunidades, grupos del Lomas AFP que se están organizando territorialmente, y que es importante también que nos hagamos parte, que podamos descargar esos materiales de internet, que vayamos conversando, ¿cierto?, en torno, se han hecho cabildos también, hay que recordar ese proceso, pero es importante que nosotros podamos tener a mano la propuesta, descargarla, leerla, ¿cierto?, hacernos parte, porque todos vamos envejeciendo, y lo que hoy día hace el gobierno con esta nueva propuesta es decir más AFP, es tratar de cambiarle, ¿cierto?, la cara a un sistema que sabemos que es un gran negocio, pero que no responde a las necesidades de los y las chilenas. Bueno, y de hecho, digamos, recordar que siempre va a haber una serie de discursos que se van a plantear desde gobiernos, y bueno, de hecho igual ha sido también desde los gobiernos de la nueva mayoría, ¿no? Porque la izquierda aquí ha sido de derecha igual. para pintar esto en un sentido que va a tener una imagen de mejora o de que efectivamente se están haciendo programas asistenciales, ¿no? Que en primer lugar eso es un asistencialismo ficticio, ¿no? Porque este programa de que se va a dar apoyo para que se incentive que la gente siga trabajando realmente es una mentira, porque en principio significa obligar a la gente que siga trabajando en un periodo de tiempo en donde ya está en una edad mayor y donde además tienen una serie de condiciones que tienen que cumplir y donde además siempre va a haber el interés de las empresas de tener mayores ganancias entonces tanto en la rentabilidad que les dan como en relación a las comisiones, siempre va a haber un interés de tener mayores ingresos de parte de las empresas. De hecho, la gremial de las AFPs dijo que no era suficiente el cambio, ¿no? Y que debieron de aumentarse aún más las que digamos que se debía haber llegado como a los 19% que tienen los países de la OECD. Cuando en general muchos de los países de la OECD más bien tienen sistemas públicos, o sea que simplemente aquí es aumentar las contribuciones para que ellos tengan más capital, para que puedan tener por tanto mayor volumen de negocios y por tanto mayores ganancias y como bien ya se mencionaba, que entre ellos mismos se presten la plata y tengan la posibilidad de obligatoriamente, es decir, por forzar a que la gente aporte a un sistema capitalista en donde no tiene ningún beneficio, sino en donde beneficia a las zonas de sacrificio, a las forestales, a las salmoneras, a todas estas empresas que simplemente son grandes capitales y que simplemente no son recursos de la gente, ¿no? ¿Por qué? Yo haría esta pregunta. ¿Por qué deberíamos seguir creyendo en la ilusión de las AFP? Del 81, el 91, el 2001, el 2011 y hasta la fecha no han asegurado ninguna tasa de retorno que señalaron desde el inicio. No se puede porque el modelo del trabajo en Chile impide que la capitalización individual tenga los resultados que señalan. Y además, no puede ser que sean las personas más pobres, que son las que pagan más impuestos en proporción a su sueldo, las que tengan que además colocar más lucas de su sueldo para asegurar unas pensiones y reciban pensiones dignas, siendo que esto es un derecho humano, siendo que la seguridad social debe estar garantizada por el Estado y además se lo traspasa a los privados para generar un muy buen negocio para ellos. Esto es lo mismo que uno podría decir de la ISAPRES con las clínicas o lo mismo que la educación en términos de subsidio o en general los grandes negocios de los derechos sociales. Siendo que existe ya una indignación general porque, recordémoslo, y se ha mencionado varias veces, las AFP carecen de una legitimidad de base. Este modelo fue impuesto en la dictadura cívico-militar. Si la gente hubiera podido opinar respecto al tema de las pensiones, lo más probable es que no se hubiera cambiado el modelo estructuralmente. Porque, también recordemos, en Chile sí existe un modelo de reparto, que son para las Fuerzas Armadas y Carabineros. Ellos sí tienen asegurado millones de dólares de manera anual para sus pensiones financiadas por el conjunto de los trabajadores y trabajadoras que pagan sus impuestos, ¿ya? Ellos sí tienen un modelo de reparto, ¿ya? Ellos sí tienen un modelo que les asegura pensiones garantizadas de aquí hasta que se mueran. Además que jubilan antes. Y bueno, sin contarnos eso. O sea, entonces, en términos estructurales, ni siquiera la misma dictadura, ni mismo el genocida Pinochet cambió a los sectores de la Fuerza Armada y Carabineros el modelo de pensiones, pero sí lo hizo para los civiles y para la gran mayoría. Entonces, ahí está la misma contradicción, ahí se demuestra el problema. Oye, solo como comentario, termina siendo totalmente absurdo, ¿no? Porque no se evidentemente no hay ninguna dignidad en recibir las pensiones que se necesitan. Le estás dando la plata a gente que de por sí ya tiene hiperconcentrados los recursos. Además, gente que busca aún más concentrar tierras, agua, etcétera. Y que finalmente en este caso incluso establecen todas las medidas de opresión para robarle, por ejemplo, a la población mapuche, y que además quienes sí reciben un sistema de reparto son quienes se oprimen a partir del ejército y los carabineros. No, nos reímos ridículo. De lo terrible que es. Es terrible, sí, es decir, es una risa con rabia. Bueno, a ver, para irnos con algo de esperanza. la agenda del Nomás AFP. Mira, lo primero, página web para que todo y redes sociales. www.coordinadoranomasafp.cl, nomasafp.cl y en Concepción en particular, Coordinadora Provincial Nomás AFP Concepción. ¿Ya? Existen coordinadoras comunales en Talcahuano, Concepción, Penco, Tomé. Se ha intentado levantar permanentemente en Hualpén, en Coronel, en San Pedro y en Chiguayante, que han tenido vaivenes, pero ha existido la instancia. Si es que se quieren sumar a esos espacios, son muy bienvenidos. Y además, durante el mes de noviembre se debería culminar con el trabajo de los cabildos para luego nuevamente presentar la propuesta de la coordinadora Nomás AFP, encaminados en un proceso de movilización ascendente, ya que al parecer se estaría demostrando nuevamente que no hay otra manera de poder poner los temas en la mesa si no es con movilización en la calle, con harta organización, hartas ganas, asumiendo que son los propios trabajadores y trabajadoras que tienen que derribar este modelo de negocio y además construir un modelo adecuado para el siglo XXI y que asegure los derechos de las personas en términos generales. Basta con ver la represión también que hubo la semana pasada, ¿no? A la marcha del Nomás AFP en Santiago. Sí. O sea, se llevaron detenido al vocero nacional. O sea, lo tuvieron secuestrado, lo anduvieron dando vueltas en el centro en un auto sin saber dónde estaba. O sea, esas cuestiones así de graves decir la verdad respecto a este modelo, respecto a las AFP como un sistema y frente a la organización popular para poder demostrar que hay otras propuestas que se están construyendo desde los barrios, desde las poblaciones. Entonces, bueno, con esta rabia pero organizada, nos vamos a ir a una pausa musical con nuestro compañero ahí en los controles. Volvemos en un ratito. Abuelito, viejito querido, hace tiempo que tus niños ya no vienen a visitarte. Te veo cansado, te veo decaído, ¿qué falló? Abuelita, viejita querida, te quedaste sin espalda por criar a los chiquillos que están grandes. Hay uno que está preso, te veo decaída, que falló. Falló el que te dijo que nunca ibas a estar sola. Falló este sistema que te pudre hasta la última neurona. Falló este país que te dejó en el abandono. Falló la previsión que prometió. Cambiar esta miseria para no verlo tan solo llorando en esta rueda antes que tú te mueras. Por eso, viejita, viejito, este mundo quisiera cambiar esta miseria para no verlo tan solo llorando en esta rueda antes que tú te mueras. Quiero que muera. Tú quieres que muera. Queremos que muera. Que se acabe el Chile. Lo que has sembrado, el camino que has arado, se será pradera que arde. Que más temprano que tarde abrirán las alamedas. Tomaremos la moneda como un loco remolino y andaremos los caminos sin subir a la vereda. Y porque quisiera, y porque quisimos, y queremos, en la calle nos veremos. Por eso, viejita, viejitos del mundo, quisiera cambiar esta miseria para no verlos tan solo llorando en esta rueda antes que tú te mueras. Viejita, viejitos del mundo, quisiera cambiar esta miseria para no verlos tan solo llorando en esta rueda antes que tú te mueras. Por eso, viejita, viejitos del mundo, quisiera cambiar esta miseria para no verlos tan solo llorando en esta rueda antes que tú te mueras. Ahí estaba Villa Cariño con la canción ya ícono de No Más AFP. Nos reíamos porque es parte también de las campañas, ¿cierto? Y del tiempo que se hizo este plebiscito popular. Participaron más de 1 millón de personas a nivel país en ese momento, el año pasado. Así es, recordemos que se hizo acá en Concepción, ahí en Barros con... No, en todo, entonces, como 30 puntos. Pero claro, en el centro de Concepción. Bueno, volvemos entonces con Brasil. Queremos conversar en torno a lo que pasó en Brasil, en las elecciones presidenciales de este día domingo, donde el líder de extrema derecha, Jair Bolsonaro, ¿cierto?, se convirtió en presidente de Brasil con un 55% de los votos. Esto significa que Brasil, por 4 años, va a tener a un líder de extrema derecha, ¿cierto? El principal líder del Partido de los Trabajadores, Haddad, no logró repuntar con todos los votos que necesitaba para poder vencer, ¿cierto?, a Bolsonaro. Y bueno, Bolsonaro ha ido de a poco sacando como parte de su programa, ¿cierto? Recordemos que en los principales debates televisados no apareció, siempre se excusó. Sus principales parte como de sus medidas, ¿cierto?, de gobierno, de sus promesas, vienen a ser liberalizar aún más la economía de Brasil, privatizar muchos de los derechos sociales que hoy día se han sido conquistas, ¿cierto?, del pueblo brasileño. Recordemos que Brasil ha dado una larga lucha contra la pobreza, contra el hambre, contra el latifundio, ¿cierto? Entonces hay que también un poco contextualizar, ¿cierto?, en qué país estamos. Es uno de los países más grandes de Latinoamérica, con la más grande reserva de agua del mundo. Lo que representa también una clara amenaza, ¿cierto?, para la biodiversidad, para la sobrevivencia del planeta, ¿cierto? Y hoy día en Brasil se continúa viviendo, hay 16 millones de personas viviendo bajo la línea de la pobreza, esos son $2 al día. Imaginémonos entonces que hay 16 millones de personas, o sea, todo Chile completo viviendo con 1.300 pesos diarios, ¿cierto? Y eso es fruto también de que se redujo la pobreza extrema en un 75% en los últimos 10 años. Entonces, es parte también de la respuesta que hoy día puede dar un gran sector de la población de Brasil, que de una pobreza extrema o de una pobreza, ¿cierto?, De malas condiciones de sobrevida. Hoy día hay muchas capas, ¿cierto?, medias que no se reconocen como parte de esos sectores empobrecidos y también levantan esta candidatura de extrema derecha de Bolsonaro para decir esa va a ser la respuesta para sacar a Brasil de esta crisis, ¿cierto? Profundamente respaldado hoy día por Temer, este presidente ilegítimo que no fue elegido, ¿cierto?, por votación popular. Recordemos que en Brasil se realizó un golpe blando a Dilma Rousseff hace algunos años. Entonces, bueno, comentar con ustedes también, aquí parte de nuestro equipo Radio Bemba, ¿cómo vieron lo del domingo? Bueno, evidentemente es algo preocupante, por un lado, en relación a lo que significa Bolsonaro. Hay una situación de derechización absoluta y hasta sectores reaccionarios que es preocupante, ¿no? Ya pasó en Colombia con Duque y, bueno, hay un resurgimiento que también pasó en Costa Rica, aunque finalmente no ganó, con Fabricio Álvarez, que también era un tipo religioso. Y bueno, que pase en Brasil no es cualquier cosa, como mencionabas, ¿no? Además de lo del agua, como también comentaste, el tema del Amazonas es fundamental. Es la economía más grande de América Latina, y de hecho depende de Sudamérica de lo que pase en Brasil. Así que es efectivamente una cosa seria. Y que bueno, eso sí, también hay que entender que tiene que ver con cómo esa élite política y económica es tan sucia en Brasil, y bueno, hizo este proceso de impeachment contra Dilma para sacarse, y toda una estrategia para sacar del poder al PT, ¿no? Y que bueno, es un proceso que fue armado además por distintos actores, ¿no? También el sistema judicial, a partir de este juez Moro, que de hecho ahora se miran los vínculos porque lo quieren nombrar ministro de justicia, o si no, juez en la Corte Suprema. Entonces, ¿cómo están estructurados estos, ¿no? Por otro lado, una cuestión de esperanza o un aspecto importante, considero, es que Haddad lograra tener un repunte tan importante, ¿no? Subió su votación en 16 millones de votos, eso es una cantidad enorme. Y hay un sector en el noreste que se mantiene pues como bastión de la izquierda, independientemente de que haya varios partidos, que está el PT, el Partido Comunista y el PSB, y que significa al final un espacio que es la dignidad y que va a estar de por sí pues en resistencia, ¿no? Además, la esperanza de que hay un sector, como pasa en esta dinámica de democracia liberal, que apoyó a Bolsonaro, que es muy probable que cuando ya empiecen a ocurrir las problemáticas de crisis hacia esa población en pobreza o a la clase media, que le va a tocar inevitablemente sufrir toda esta dinámica neoliberales que está anunciando, pues ese sector se va a desencantar y va, por tanto, creo yo, a irse trasvasando poco a poco hacia una posición a Bolsonaro. Evidentemente aquí la cuestión es cuál va haciéndose cómo va haciéndose esa dinámica política para enfrentar de una manera coherente y bueno, en ese sentido, regresar o mejor dicho, hacer una reinterpretación de ese proceso que ocurrió en Brasil, que, como mencionas, había logrado sacar a la pobreza a una población, un porcentaje enorme de población, y bueno, que ahora sí pues se pueda ir a más a profundidad de lo que estuvo haciendo el PT y enfrentar eso que al final, pues sí, evidentemente ahora se nota, hacía falta enfrentar, ¿no? Que es toda esta red de intereses que nunca van a dejar de tratar de tomar el poder a como sea, con las medidas cuales sea, aún de la forma violenta o en las dinámicas más sucias posibles. Sí, recordemos que el día domingo fue la segunda vuelta en las elecciones de Brasil, donde hubo una abstención sumamente alta también, ¿ya? A diferencia de los procesos anteriores, en la primera vuelta hubo una abstención de un 20%, cosa que no había pasado anteriormente. Y también ahora hubo una abstención igual, no sé si igual de alta, pero igual alta, ¿ya? Este personaje, Bolsonaro, es de lo más rancio que hay en la política latinoamericana. Han tratado de venderlo como un outsider de la política, siendo que él ha estado en el parlamento más de 20 años, ¿ya? Él ha transitado por más de 9 partidos políticos y ahora tuvo la capacidad y la habilidad de poder construir un relato sumamente conservador en lo valórico y sumamente neoliberal, y además acompañado de una perspectiva militarista del proceso social. ¿Ya? Recordar que es un ex militar, ¿ya? Y su vicepresidente también es un ex militar. Y también indicó que dentro de su gabinete, es decir, de sus ministerios, él va a poner a lo menos a 6 militares. Y además recordemos que actualmente Río de Janeiro se encuentra en un estado de excepción militar hasta diciembre. Y esto inició el mes de marzo. Como bien señalaron ustedes, yo me gustaría hacer una distinción. Primero las elecciones y luego lo que puede significar, lo que significa realmente Bolsonaro. Desde el punto de vista de las elecciones, tenemos un hecho que es un hecho de la causa y hay que analizarlo muy bien, es cómo los sectores acomodados y los sectores medios aspiracionales le dieron la base de votación a Bolsonaro, sumado además a sectores ultraconservadores y una fanaticada especialmente de los sectores evangélicos, a su vez acompañado por sectores populares que están aburridos de, por desgracia, aburridos de las políticas de los sectores progresistas. O sea, lo que representa Bolsonaro es, para que lo asimilemos acá en Chile, es un José Antonio Kast más militar. Es un José Antonio Kast que era parte de las filas castrenses, un José Antonio Kast que abiertamente habla en contra de los homosexuales sin pelo en la lengua y habla en contra de las mujeres pobres, habla en contra de los pueblos originarios, habla en contra de la movilización social. O sea, y además si pudiera y tuviera la capacidad de poner una dictadura, bajo sus mismas palabras, lo haría. Si tuviera la posibilidad de matar gente para poder superar los problemas sociales, lo haría. ¿Ya? De esa persona estamos hablando. Y eso tuvo una votación de un 55% versus Haddad, que tuvo alrededor de un 40%. ¿Ya? Eso es lo, en términos de las elecciones. Lo complejo es que Jair Bolsonaro representa, a mi parecer, dos cosas que están pasando a nivel mundial. Una, se consolida una tendencia de los sectores neoliberales más militarizados a nivel mundial. Recordemos lo que pasa en Francia con Le Pen, lo que pasa en este caso, lo que pasa en Holanda, lo que está pasando en Alemania, lo que está pasando en sectores como lo mismo que pasa con Donald Trump, que el tipo lo ve con muy buenos ojos, ¿ya? O a su vez, lo que habíamos conversado la vez anterior, que yo pude venir, una política abiertamente vinculada con los militares como ocurría en Argentina o en Chile con el Comando Jungla, ¿ya? Eso por una parte. Y lo segundo es que Jair Bolsonaro lo que va a hacer es tratar de imitar el modelo de la dictadura cívico-militar en Chile, tratar de hacerlo bajo un estado de excepción en Brasil, sin una dictadura formal, pero con un parlamento totalmente corrupto, los militares en la calle, y además, bajo sus propias políticas, y cosas que estamos hablando anterior, una de sus primeras políticas va a ser instalar el modelo de pensiones de Chile, privatizar empresas de petróleo y empresas públicas, y sobre todo, maximizar el neoliberalismo hasta el límite. ¿Ya? Él es un guerrerista, y esperemos que efectivamente aquí, desde el punto de vista general, el movimiento social, o los movimientos sociales en Brasil, y en Latinoamérica, y en el mundo, rechazan abiertamente las políticas de este tipo, que es un tipo desquiciado a mi parecer, ¿ya? Con un sentido comunicacional sumamente complejo, ya que se vio que la... Y está denunciado por todos lados, hay que ver el diario El País u otros lados, donde se indica que la fake news o el financiamiento del WhatsApp de parte de los grandes empresarios promocionaron que Jair Bolsonaro saliera electo. Entonces, aquí hay una consolidación bien compleja de parte de este tipo esperemos que esto se pueda revertir y que sea un paréntesis. Ojalá que sea un paréntesis de lo que está ocurriendo acá en Latinoamérica para nuevamente salir con algo distinto y mejor para los trabajadores y trabajadoras en general y para el pueblo. Vamos a continuar hablando de Brasil a la vuelta de nuestro corte de las 7 y seguimos acompañando la tarde aquí en Radio Bemba. Y conocieran a sus nietos. La montaña era tan dura como duro abrir sendero. Pero mejor hará la tierra que sentirse prisionero de tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. FM 107.1. Biodiversidad en peligro. Un espacio educativo de la Asociación de Municipalidades del Territorio Nonguén. La loica. Esta hermosa ave de tamaño mediano es conocida en el mundo científico como Sturnella loica. La loica emite trinos o cantos, pero su característica más notoria es el color rojo de su pecho, presente solo en los machos, ya que las hembras presentan una coloración ligeramente parda y ambos poseen una banda de color blanco en su cabeza. Se distribuye en el cono sur de América del Sur y desde el extremo norte de Chile hasta Magallanes, ocupando todo el territorio continental. Se la encuentra en terrenos bajos y húmedos y en áreas cordilleranas alcanza los 2.500 metros de altitud. Se alimenta de varios insectos y arácnidos y todo tipo de frutos y semillas que consigue tanto en el suelo como en los arbustos que visita. En la primavera, y llegado el momento de la reproducción, forma entre pastizales un nido relativamente grande, no muy compacto, usando pasto seco, donde la hembra coloca entre 3 a 5 huevos coloridos, con manchas café rojizas, negras y amarillo parduzcos. La loica está protegida por la ley de caza, aunque se considera como de menor riesgo. Sus principales amenazas son las aves rapaces y félidos, como el gato montés. El colorido del macho dio origen a una leyenda popular que narra que un cazador que se aprontaba a disparar a un ave resultó herido al reventar su escopeta. La loica, al verlo herido, voló a un estero cercano para traer agua en su pico y darle de beber. Al posarse sobre el pecho del cazador, se manchó con sangre adquiriendo el color rojo. Radio Lorenzo Arenas, 107.1. Mis zapatos. De tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. ¿Qué más lo está utilizando para su campaña? Volvimos de nuestra pausa, estábamos conversando ahí muy entretenidamente de todo lo que queda de programa. Bueno, vamos a continuar con Brasil. Hablábamos, ¿cierto?, antes de la pausa, cómo es parte de esta iniciativa, es parte del programa de gobierno de Bolsonaro, ¿cierto?, privatizar aún más el Estado brasileño, disminuir el número de ministerios. Recordemos, en el programa anterior conversábamos con el compañero Celis desde Argentina y una de las medidas de Macri, ¿cierto?, es minimizar el Estado, ha sido convertir ministerios en subsecretarías dentro de otros ministerios, y esta es una de las principales iniciativas de Bolsonaro, disminuir el número de ministerios de 29 a 19, fusionando, eliminando algunas carteras, ¿cierto? Él viene a decir que con este proyecto Fénix va a rescatar a Brasil de las cenizas, pero sabemos que eso no va a ser así, sabemos que va a aumentar la pobreza en Brasil, sabemos que la privatización, ¿cierto?, y esta arremetida neoliberal no es una solución para ninguno de los estados latinoamericanos, y no ha sido ni una solución. Nosotros venimos de una arremetida neoliberal, ¿cierto?, de la dictadura cívico-militar, por ejemplo, el caso de las pensiones, por ejemplo, la salud, por ejemplo, la educación. Hay muchas de estas situaciones que habían sido, de alguna manera, superadas en Brasil. Recordemos todo el apoyo que tiene de la bancada de los agricultores latifundistas. Le dicen así, bancada del buey, porque son principales dueños de tierra, grandes terratenientes latifundistas, ¿cierto?, transnacionales, que no producen alimento para los brasileños y las brasileñas, donde hoy día la gente pasa hambre, ¿cierto? Son grandes latifundistas con extensiones de tierras para el agronegocio, para los transgénicos, para los agrocombustibles. Entonces, hoy día incluso una de las preocupaciones de Bolsonaro es mejorar, ¿cierto?, la conectividad, las vías ferroviarias, los puertos, las carreteras. Sabemos que eso es parte de las medidas de IRSA, por ejemplo. Sabemos, hemos discutido en los otros programas ya en torno a estos megatratados, ¿cierto?, que buscan esta ola, esta nueva ola, ¿cierto?, colonizadora, que busca sacar las materias primas más rápido del continente. Entonces, ojo ahí. Lo interesante y lo hermoso ha sido como la reorganización, ¿cierto?, del movimiento social en Brasil, porque la gente ha salido a las calles en masa, pero aún así queda mucho por trabajar y mucho por hacer. Sí, a mí me gustaría hacer un contrapunto desde el punto de vista de Chile. Apenas terminó la primera vuelta, la locura de los sectores de derecha de ir a besarle el anillo a Bolsonaro... Fue complicado, ¿no? Yo creo que aquí todos vieron cuando... ¿Quién iba más a ver a Bolsonaro? Una cosa así. Sí. Primero fue Jacqueline Van Rijsselberger, que hoy día tiene una disputa al interior de la UDI, tiene sus elecciones internas en diciembre. Tenemos a José Antonio Kast. Luego tenemos, y esa misma visita de Jacqueline Van Rijsselberger, La Moneda le envía un mensaje a Bolsonaro, donde sale electo Bolsonaro el día domingo, y uno de los primeros personas que sale a batallar a nivel comunicacional es Sebastián Piñera, por supuesto, invitándole a que venga a La Moneda. ¿Por qué lo señalo? Porque José Antonio Kast, conjuntamente con otras personas, están preparando una comitiva alrededor de unos 15 parlamentarios para ir a visitar a Bolsonaro a Brasil, esperando también que, cosa que habían mencionado el mismo Piñera, que parece uno de los primeros destinos a visitar como presidente electo, va a ser Chile. Entonces, hay una complejidad bien grande, ya que tenemos un presidente fascistoide electo en Brasil y tenemos una derecha rancia en Chile que no tiene tapujos hoy día, no tiene complejos y puede decir abiertamente: yo apoyo personas que están de acuerdo con la dictadura, yo apoyo personas que quieren matar homosexuales, porque se quieren subir el carro de la victoria abiertamente, y además quieren ver qué prebendas van a tener de aquí a las próximas elecciones. O sea, yo lo voy a decir ahora, va a haber una cantidad de lucas corriendo de manera muy potente hacia la UDI, hacia los sectores más de derecha. Y yo creo que lo que están haciendo primeramente es ven quién va a capturar ese proceso, y por otro lado, fortalecer una alianza geopolítica, cosa que también tenemos que reconocer, que Brasil y Chile siempre han sido aliados, ¿ya? Claro. Porque no tenemos frontera, por eso somos aliados, en términos generales, al igual que Ecuador con Chile y Ecuador con Brasil, que son los únicos dos países que no tienen frontera con Brasil, y por eso el fortalecer esa alianza va a estar ahí, va a estar presente el que, como bien mencionas tú, desde el proyecto IRSA, el que por aguas negras, por arriba, por la cuarta región, sigan sacando sus materias primas. Entonces, va a haber un entinglado bien, bien complicado desde el punto de vista de esta relación compleja entre los sectores más rancios de la derecha chilena y el presidente electo Jair Bolsonaro. Y esperemos que esto no signifique una... Yo creo que lo efectivamente va a ocurrir, pero ojalá que no. Una derechización más fuerte de los propios sectores ya de la ultraderecha, como es la UDI. O sea, la UDI no es un partido centro, la UDI no es un partido de derecha soft, la UDI es un partido de derecha ultra, y hoy día va a ser mucho más. Bueno, ahí sobre lo que comentas, de hecho es un proceso que peligra a Latinoamérica. Evidentemente, en este sentido, la derecha ahora se está tendiendo a una dinámica fascista, a una dinámica ultraconservadora, entendiendo que el fascismo ya no es el fascismo de hace 60 años, que tenía que carácter corporativista, sino que tiene esos elementos de nacionalismo, estos elementos de vinculación a estructuras de vigilancia, de opresión militares. Y toda otra serie de características vinculadas al control conservador de la sociedad. Y esa dinámica es un peligro, efectivamente, en esta geopolítica, porque, por supuesto, se puede expandir aún más, y entonces es ya un neoliberalismo de manera militarizada y además con esta dinámica imperial que Estados Unidos está tratando de recuperar territorio después de que había estado ausente. Entonces, que termina siendo muy peligroso porque Estados Unidos, efectivamente, con esta dinámica en donde China ahora es una gran potencia, está tratando de recomponerse, ¿no? Y América Latina es un patio trasero. Por otro lado, ya solo mencionando algunos aspectos importantes sobre Brasil, es que lo que significa en ese sentido Bolsonaro, una es el hecho de que dice que quiere recortar el 20% de cargos públicos. Eso es una enorme cantidad de gente que evidentemente no solo significa el hecho de que pierden el trabajo, sino que todos los servicios que se implementan con esta gente, ¿no? Minimizar el Estado. Minimizar el Estado, ¿no? El hecho de las privatizaciones, que significa en ese sentido que los recursos que son de bienes públicos pasen a ser a manos privadas, entonces que se concentren. Por otro lado, estos aspectos que mencionas, por ejemplo, con las carreteras, que decían son carreteras para los agricultores, pero no es para los agricultores, son para la agroindustria, que es otra cosa, ¿no? Y finalmente esto que mencionábamos de la biodiversidad, que tiene que ver con el asunto de que quiere dar seguir expandiendo áreas de extracción en el Amazonas, ¿no? Lo sí. cual es efectivamente gravísimo por lo que significa el Amazonas. Y entonces es probable que efectivamente veamos un Brasil que tenga un crecimiento económico, por ejemplo, ¿no? Pero esto a expensas de un extractivismo absoluto y a expensas de una población pauperizada que había tenido una recuperación económica enorme. Sí, a eso me gustaría agregar también una política armamentista fuerte, una política de poder empezar a vender armas nuevamente a la población. Él señala que la gente tiene que tener armas en su casa para poder defenderse de los pobres, y además, dentro de sus políticas de seguridad, indicaba que va a estar en helicóptero en general, va a tirar unos panfletos para que los delincuentes se entreguen, y si no se entregan en las favelas, lo que va a hacer es dispararles desde el aire a la gente pobre. O sea, estamos hablando de una persona que abiertamente dice: si es que los delincuentes no se entregan, voy a balear las poblaciones. Voy a balear desde el cielo a los niños y niñas, indistintamente sean culpables de algún delito o no. En este caso, un delito lo más probable de propiedad. Y está dispuesto a matar abiertamente. Recordemos que las policías brasileñas son uno de los órganos de represión que más asesinatos tiene a nivel mundial. Y lo que va a hacer este tipo es mantener un nivel de impunidad y darle más poder a ese sector. No sé si vieron esta película en un momento, Tropa de Elite, por ejemplo, o cómo funciona o cómo operan estas policías, y a su vez significa también, en el mediano plazo, la saturación de las cárceles. Porque si va a meter más gente presa, Estados Unidos tiene un índice de locura respecto al tema de las cárceles, y Brasil igual, al igual que Chile, ¿ya? Entonces va a haber un nivel de complejidades que yo creo que Bolsonaro no va a poder salir, porque no va a poder dar respuesta estructural a los problemas de la gente. Otra cosa dentro de esta campaña, cierto, fascista, derechamente, de Bolsonaro, que siento que necesitamos también hacer hincapié y reflexión, es la utilización de Dios, cierto, de la religión, del mundo evangélico, y donde también los evangélicos del mundo, los católicos del mundo, los cristianos, las cristianas del mundo también tienen mucho que decir. O sea, hoy día no podemos creer que una persona que dice creer en Dios puede permitirse decir que va a matar pobres, que va a eliminar homosexuales, que mataría a un hijo, preferiría un hijo muerto que tener un hijo homosexual. O sea, y hay una disputa que dar, porque alguien que venga a utilizar la palabra de Dios, ¿cierto?, en beneficio propio y buscando empobrecer más a la población, hacer esta arremetida neoliberal que va a traer consecuencias graves para las poblaciones populares, no puede decirse que habla por la palabra de Dios. Entonces, siento que ahí también hay una reflexión que dar, porque hoy día no se puede utilizar. Hay muchas pastorales hoy día, pastorales obreras, pastorales de la tierra, pastorales de los sectores de las ciudades, ¿cierto?, que abiertamente han dicho que están en contra de Bolsonaro. Entonces, compartir también con los vecinos y las vecinas de acá de la radio Lorenzo Arenas que tenemos que cuestionar un poco las noticias, porque hoy día nos dicen, bueno, el representante Bolsonaro como que es parte, ¿cierto?, de estas coaliciones, alianzas, ¿cierto? Que vienen a representar a las iglesias, al mundo evangélico, al mundo cristiano. Eso no es cierto. O sea, no son los valores de los cristianos y de los evangélicos que dicen representar. Entonces, también ahí hay que hacer una profunda reflexión en torno hoy día a quienes están hablando y diciendo que hablan por en nombre de Dios, ¿cierto? Bueno, ahí solo comentar que al final tiene que ver con una élite de esas estructuras de la iglesia cristiana y que también pasa con la católica, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Bueno, para continuar hablando otros temas, nos vamos a ir a un corte musical y ya volvemos, así que sigan acompañándonos aquí en la Radio Bemba de los martes. Escuchábamos Ya es tiempo de Congreso, esta hermosa banda chilena que nos acompaña ya hace muchos años con su música y su arte. Nos vamos con la última parte de nuestro programa para hablar de Centroamérica, de la caravana migrante, de esta búsqueda de mejores condiciones de vida. Y para eso, Emilio, el micrófono es tuyo, compañero. Bueno, en primer lugar señalar que esta no es la primera ola de migración así como grupal, sino es la segunda del año. Ocurrió en marzo ya una. que igualmente salió, es un grupo que salió de Honduras, ¿no? Se le ha llamado caravana, ¿no? Pero bueno, realmente la caravana eso tiene un tono festivo, cosa que realmente no es. Pero bueno, al final, pues hay que señalar además de que aunque es una ola grupal esta caravana, la migración es un tema fundamental en Centroamérica. Hay más de casi 3 millones de salvadoreños en el exterior. Hay casi 2 millones de guatemaltecos en el exterior. Y hay casi 1 millón de hondureños en el exterior. Es decir, la cantidad de población fuera de los países es enorme. Y esto tiene que ver con una expulsión continua de los países de origen, ¿no? Y que bueno, tiene que ver con, claro, una situación de marginación absoluta que hay en cada lugar, ¿no? En el Triángulo Norte, en Honduras, en El Salvador y Guatemala, vinculado a problemas estructurales. Es decir, hay, por ejemplo, se señala el tema de la violencia. Efectivamente, si Latinoamérica es muy violenta en general, Centroamérica lo es absurdamente violenta, siendo unos lugares tan tan pequeños, ¿no? Yo, como les mandé unas infografías, bueno, ahí, por ejemplo, en los primeros 20 países de índices de asesinatos está El Salvador, Honduras y Guatemala, los tres. Y en las primeras 40 ciudades más peligrosas de América Latina están 7 ciudades de América, de Guatemala, Honduras y El Salvador. O sea, es absurdo en ese sentido el nivel de violencia. También pasa que la cantidad de violencia tiene que ver con la cantidad de armas que hay en Centroamérica, ¿no? Hay igual otro dato que les pasaba, que más del 65% de los asesinatos ocurren con armas, con pistolas, con metralletas, con cualquier cosa, ¿no? Y esto está vinculado igualmente a cuestiones estructurales. Y bueno, aquí quiero mencionar en ese sentido que tiene que ver con cómo hay una hiperconcentración de la riqueza en determinados grupos y en cómo esta dinámica de violencia fue algo que se fue estructurando a partir de los regímenes militares. Guatemala, por ejemplo, porque yo soy de ahí y conozco bien, la dinámica de violencia se implementó desde los años 50, ¿no? Y de hecho los asesinatos de una brutalidad absoluta, como son los desmembramientos, se empezaron a realizar en los años 60 por el ejército. Ahora es una práctica que se realiza, que ocurre en Centroamérica, y eso es algo que vino de esa organización militar, ¿no? Además en ese sentido, en Guatemala o en Honduras, y bueno, igualmente en El Salvador, que no se han resuelto, hay cuestiones que tienen que ver con lo que originó los conflictos armados, las guerrillas en Centroamérica, que nunca se resolvió, ¿no? Guatemala probablemente será el caso más emblemático porque fue la violencia absoluta. Y los acuerdos de paz no significaron un cambio en relación a toda una serie de cuestiones vinculadas al reconocimiento de derechos de la población indígena, vinculados al tema de la tierra, que es un tema fundamental, vinculado a la función del Estado, etcétera, ¿no? Es decir, dejó de haber un conflicto en términos de las guerrillas y el ejército, pero al final los problemas siguieron ahí. Y bueno, finalmente el asunto que esta confluencia de factores hace que la gente salga, porque son de las pocas vías que tiene para tener salidas a esta situación extrema de pobreza, de violencia, de falta de servicios, etcétera. Y entonces que al final pues Estados Unidos fundamentalmente es una salida que tienen ahí, que de hecho en general se ha idealizado y representa, sí, una imagen del sueño, ¿no? Y bueno, digamos de ahí, en ese sentido, otra cosa que está vinculada es que las mismas élites les conviene que esto ocurra. Finalmente, lo que termina pasando con esa migración es que, como es una migración vinculada a la pobreza, esa migración va y envía plata de regreso, ¿no? Las remesas, y las remesas son enormes, ¿no? En América Latina, el país que más remesas recibe es México, pero después está Guatemala, y entre los primeros 10 está El Salvador y Honduras. Es decir, igualmente, como mencionaba con la violencia, es enorme la cantidad de plata. Y datos importantes en ese sentido, en cómo le conviene a las élites locales que siga habiendo migraciones, que en Guatemala, por ejemplo, las remesas significan más del 10% del PIB. En Honduras también son, creo que, como el 19% del PIB. Y bueno, pues eso significa una cantidad enorme, que a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa aquí en Chile, que el cobre es fundamental, pero que sin embargo ese recurso se queda a manos de las empresas. A diferencia de las remesas, en ese sentido les conviene absolutamente a las empresas, porque es dinero que entra líquido para el consumo. Porque en general la gente, al enviar remesas, lo que hace es enviar recursos para que la gente pueda sobrevivir. Y entonces esa plata al final se gasta en los productos que son de estos grandes empresarios en general, y otra pequeña parte para hacer inversiones como en la habitación y otras cosas, ¿no? Entonces ese es el contexto de la migración y de la caravana en centroamericana y de Honduras. Sí, esta situación es como un éxodo general de niños, niñas, hombres, mujeres, adultos mayores, que se están movilizando. ¿Cuánto será esto en tiempo de aquí a Estados Unidos? Bueno, en distancia, digamos, depende de dónde salgas, por supuesto, ¿no? Pero, digamos, de Guatemala... Ya están en México. En Guatemala, más o menos, digamos que son como 2.000 kilómetros de distancia. De hecho, pues ya ahorita llevan aproximadamente como semana y media, más o menos, de que salió la primera caravana, pero ya hay una segunda caravana que está ahorita entrando a la frontera con México. Y esto, según yo, por eso lo nombré un éxodo, porque al final del día tenemos grandes movilizaciones de personas que yo asumo que hicieron esto de manera más organizada para poder entrar rápidamente a Estados Unidos, porque es como tú bien decías, hay una fuga permanente de personas a otros lugares con tal de tener trabajo o algo de trabajo para poder enviar recursos a sus países. Y en este caso tal vez se hizo de esta manera para poder tener una opción más real de entrar a Estados Unidos, ya que las políticas de Donald Trump son antimigración, evidentemente. Él dijo que iba a llevar militares a la frontera. Está haciendo todo lo necesario para impedir que esto ingrese, y además, en concreto, va a tener consecuencias en su actuar, porque ahora, a finales de este año, están las votaciones intermedias de Estados Unidos, ¿ya? También sería relevante, a mi parecer, señalar que esta noticia en general no ha tenido la misma cobertura por los grandes medios de comunicación, especialmente en Chile, ya que no es un país de corte de izquierda, claro. Ya no es un problema del gobernante de izquierda o de los sectores de izquierda que han generado esto. Hubiera pasado en Venezuela, hubiera pasado en Bolivia, hubieran estado hablando todo el día de esta caravana. Pero como no es así, sino que al revés, es un gobierno de derecha, neoliberal, efectivamente esto se menciona como, sí, algo que está pasando allá. Es una crisis general de Centroamérica, y es una crisis general de la dependencia de los países de Centroamérica y Latinoamérica con las economías centrales. A mi parecer demuestra o mantiene el colonialismo permanente o la dependencia a los grandes capitales transnacionales, ya que a la inversa, al tener de verdad soberanía, al de verdad tener políticas internas de solidaridad entre los países de Latinoamérica en general o de nuestra América, estas cosas se evitarían. La gracia es tener a todas las personas con pleno empleo, con sus derechos garantizados, con la capacidad de tener espacios de recreación, de creatividad, de ocio, pero esto te, o sea, el tener esas carencias te obliga permanentemente a buscar algo distinto, ¿ya? O sea, no creo que nadie querría estar con su hija o su hijo, estar caminando 2,000 y tantos kilómetros sabiendo que te puedes morir, cosa que ya ha ocurrido en la caravana, ya ha muerto gente en la caravana. 3 personas. Sabiendo que te van a reprimir y que te pueden tomar detenido, te pueden llevar a una cárcel, te pueden separar de tus hijos, te pueden mandar de vuelta nuevamente, ¿ya? Aquí no es una gracia. Entonces, ese nivel de crisis humanitaria, en el año 2018, en pleno siglo XXI, se tiene que revertir. Yo creo que es un problema no solamente para los sectores de Centroamérica, sino que un problema para la humanidad. Estamos hablando de eso. Claro, evidentemente lo que muestra es la crisis de cómo ocurre pues un sistema propioso de expoliación de la población, de extractivismo absoluto, ciertas regiones, y que, como dices, nunca no se menciona, ¿no? Es decir, si aquí el asunto se tiene que ver con cuáles son crisis que hay un montón de crisis. México, que, por ejemplo, es una crisis absoluta que existe y no se menciona, ¿no? Centroamérica es una crisis absoluta que existe a partir de Guatemala, Honduras, principalmente, de estados infuncionales, además de la violencia, que tampoco se menciona. Y claro, al final, digamos, tiene que ver con que no son gobiernos de izquierda y entonces simplemente no se menciona. Y ahí, en ese sentido, es absolutamente ridículo, porque se utiliza de la manera más bárbara. Como dices, ahora en Estados Unidos van a ser las elecciones de medio término. Trump está utilizando este tema con fines electorales. Está diciendo cualquier cantidad de mentiras para aprovechar esa xenofobia que hay en Estados Unidos dentro de la población blanca, y dice cualquier cosa, ¿no? Que hay, que dentro de la caravana vienen criminales y grupos desconocidos de Medio Oriente, ¿no? Es decir, se le ocurre cualquier cosa y lo lanza. Pence, además, dentro de toda esta lógica latinoamericana oprobiosa, dijo que a partir de algo que habló con Orlando Hernández, el presidente de Honduras, de que Nicolás Maduro estaba financiando a la caravana para crear una crisis en Centroamérica y Estados Unidos, ¿no? Es decir, los absurdos, verdaderamente son los absurdos. Y puedes mencionar que, claro, al final lo que ha hecho Estados Unidos permanentemente en Centroamérica es un control de contingencias. Porque claro, no le conviene que se vuelva una crisis mayor. Por eso, evidentemente, el golpe de Manuel Zelaya en el 2007, que en ese tiempo, recordemos, estaba Obama fue quien aprobó esto, ¿no? Y realmente yo debo recalcar, de hecho, por ejemplo, el momento en que mayor deportaciones hubo en Estados Unidos fue con Obama, igual no fue con Trump. Trump ahora lo que ha hecho es una militarización o una dinámica más focalizada y fundamentalmente enfocada a estrategias policiales para aprender a gente que esté indocumentada en Estados Unidos, no en la frontera. Entonces es otra cosa, pero quien más ha deportado es en Estados Unidos. Entonces hay toda una dinámica ahí que no se dice, y que es una crisis que está en Centroamérica y que, claro, no se va a permanecer mientras no se resuelvan esas cosas estructurales y mientras deje de estar esta dinámica de sostener estas élites económicas y militares en Centroamérica, ¿no? Y también ese negocio de las armas, ¿no? Porque, como mencionaba, hay una cantidad de armas absurdas. No, sí, y esto, por ejemplo, esa misma crisis humanitaria que está pasando allá, también uno podría hacer el símil de lo que está pasando en Haití. En Haití es un estado sin gobierno, es los cascos azules permanentemente operando y practicando la intervención en espacios urbanos para poder desarrollarse estas políticas permanentes del enemigo interno, ¿ya? Aprovechándose de los distintos catástrofes que ocurrieron en el lugar. Han habido un conjunto de movilizaciones también en Haití. Imagínate que eres un haitiano en Haití, no tiene la capacidad de tener un gobierno, está reprimido permanentemente por militares de diferentes países, en este caso uno de los importantes era Chile, ¿ya? Y sin capacidad de resolver una problemática estructural. Entonces, lo que tú bien dices también hay que recordarlo, hubo un golpe de Estado en Honduras, ¿ya? Ha habido permanentemente una intervención de Estados Unidos en América Central y el Caribe, y no ha habido una política general que pueda resolver esta problemática. Antes lo habíamos conversado, el Grupo de Lima aquí no se pronuncia ni por si acaso. O sea, hay, esto no es tema. No, no es tema para esa gente. ¿Ya? Guatemala está queriendo ser grupo del grupo de línea. No, complicada la cosa. Bueno, vamos llegando ya al fin de nuestro programa. Recordar que esta Radio Bemba está profundamente comprometida con los derechos humanos y creemos profundamente necesario tener que conversar estos temas, discutirlos y hacer un poco de contrainformación, porque hoy día lo que transmiten los medios hegemónicos, ¿cierto? Los medios de desinformación masivos, no son las verdades de nuestros pueblos, no son las verdades que nos van a conducir a la organización, ¿cierto? A construir el poder popular, a construir la fuerza también que los trabajadores, las trabajadoras, los estudiantes, los niños, las niñas, los ancianos que hoy día están sufriendo el robo de sus pensiones, ¿cierto? Caminen hacia un horizonte emancipador. Entonces, recordar la agenda de eventos entretenidos para esta semana. El miércoles 31, mañana, está el lanzamiento en Conce, de Conce Audiovisual, una plataforma de producción local, a las 18:30 en el punto de cultura Federico Ramírez, ahí en el subterráneo de la Municipalidad de Concepción. Mañana también, a las 11 de la mañana, se va a realizar una concentración de las trabajadoras de la UNAV. Esto va a ser en la UNAV en Talcahuano. Y el día sábado 3 de noviembre está el lanzamiento del libro Fútbol y Resistencia en el sur de Avyayala, en la Sociedad de Carpinteros y Ebanistas, a las 18 horas. Además, en Santiago se va a estar realizando el 1, 2 y 3 de noviembre el tercer encuentro La economía de los trabajadores y las trabajadoras. Este es un encuentro regional, es un encuentro internacional también, levantado por trabajadores y trabajadoras de diferentes empresas recuperadas, autogestionadas, cooperativas, sindicatos, organizaciones, federaciones, que busca también el compromiso con las prácticas autogestionadas y un proyecto de una nueva economía de las y los trabajadores a nivel mundial. Así que quien esté cerquita de Santiago, que pueda viajar, que se encuentre también ahí en estos diálogos importantísimos, ¿cierto?, para la organización de la clase trabajadora. Nos vamos, nuestra Radio Bemba se despide, nos volveremos a encontrar el próximo martes. Muchas, muchas gracias por habernos escuchado. Gracias, un abrazo inmenso a la Radio Lorenzo Arenas, que está aquí resistiendo y haciendo comunicación desde las comunidades. Chao, compañeros. Chao, nos vemos. Un abrazo enorme. Chao, chao. A nuestro triunfo, que es ahora que estamos viviendo como gente, se dice, tenemos nuestro sitio, nuestra casa, que es la población en Minta de la Victoria. Herminda de la Victoria murió sin haber luchado derecho, se fue a la gloria con el pecho atravesado. Las balas de los mandados mataron a la inocente. Lloraban madres y hermanos en el medio de la gente. Se hicieron todos hermanos en la desgracia, peleando contra los lobos, peleando